Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 8, en el ámbito de los sueños. Transcurridos algunos minutos de satisfactoria conversación, el hermano Francisco se aproximó al orientador a fin de averiguar sobre los objetivos de la reunión de esa noche. Por cierto, aclaró Alexandre con cortesía, tendremos un trabajo de ilustración general para nuestros amigos con relación a los problemas de la mediunidad y del psiquismo, sin detenernos en detalles particulares. Si nos lo permite, respondió el interlocutor, desearía traer a algunos compañeros que colaboran a menudo con nosotros. Sería una gran satisfacción verificar que aprovechan los minutos del sueño físico. Sin duda alguna. El servicio de hoy estará dedicado a la preparación de nuestros cooperadores, que aún se encuentran encarnados en la corteza terrenal. Quedamos a su disposición. Recibiremos a sus auxiliares con gusto. Francisco le agradeció sensibilizado y preguntó, ¿podemos providenciar lo necesario? De inmediato, explicó el instructor sin titubeos. Conduzca a los amigos al lugar que ya conoce. Se alejó el grupo de socorristas, y me quedé inmerso en un auténtico mundo de nuevos pensamientos. Según informaciones previas, Alexandre iba a dirigir aquella noche una pequeña reunión de estudiosos, y cuando nos vimos a solas me explicó con gentileza, nuestro núcleo de estudiantes terrestres alcanza ya un número significativo de integrantes. No obstante, le faltan determinadas cualidades esenciales para funcionar con pleno aprovechamiento. Por consiguiente, es imprescindible transmitir a los compañeros conocimientos más sustanciosos. Como consideraba conveniente proporcionarme informaciones personales destinadas a mi propia reflexión, agregó con cordialidad, atento a los mandatos en tal sentido, instalé un curso de esclarecimiento metódico para mejorar la situación. No todos saben valerse de las horas del sueño físico para incentivar semejantes logros. No obstante, si los labradores más valientes no se pusieran a cultivar algunas semillas con el fin de iniciarse más tarde en el cultivo intensivo, la comunidad rural jamás obtendría cosechas fértiles con una sonrisa, añadió. En nuestro centro de estudios contamos con un número superior a 300 adherentes. Con todo, apenas 32 consiguen romper las tramas inferiores de las más bajas sensaciones fisiológicas para asimilar nuestras lecciones. Hay noches en las que algunos de ellos quiebran los compromisos asumidos y ceden a seducciones vulgares, con lo que se reduce aún más la frecuencia general. En compensación, de tanto en tanto se produce la participación fortuita de otros compañeros, como ocurre esta noche, en que el hermano Francisco avisó que habrá de traernos algunos amigos. Los hermanos que comparecen, indagué con curiosidad, conservan el recuerdo integral de las tareas compartidas, de los estudios llevados a cabo, y de los consejos recibidos. Alexandre pensó por un momento y manifestó. Más adelante, la experiencia le demostrará a usted lo reducida que es la capacidad sensorial. El hombre eterno guarda el recuerdo completo y conservará consigo todas las enseñanzas, incrementándolas y valorizándolas, de acuerdo con el estado evolutivo que lo caracteriza. Entretanto, el hombre físico, esclavo de limitaciones necesarias, no puede ir tan lejos. El cerebro carnal, por las determinaciones de la lucha que el espíritu fue convocado a experimentar, es una maquinaria de reducido potencial que depende en buena medida de la iluminación de su poseedor, en lo que se refiere al afianzamiento de determinadas bendiciones divinas. De ese modo, André, el archivo de semejantes reminiscencias en el libro temporario de las células cerebrales es muy diferente en cada discípulo, y varía de un alma a otra. Aún así, me corresponde añadir que en la memoria de los hermanos de buena voluntad permanecerá, de todos modos, el beneficio, aunque ellos no consigan identificar el origen durante el período de vigilia. Las clases del tenor de la que usted participará esta noche son mensajeras de inexpresables ventajas prácticas. A continuación de ellas, al despertar en la corteza terrenal los aprendices sienten alivio, reposo y esperanza, a la par de la conquista de nuevos principios educativos. Es cierto que no pueden revivir los detalles, pero guardarán la esencia y se sentirán revigorizados de una manera inexplicable, no solo para retornar a la lucha diaria en el cuerpo físico, sino también para atender a las necesidades de su prójimo, además de combatir con éxito sus propias imperfecciones. Sus pensamientos se tornan más claros, sus sentimientos más elevados, y las oraciones más respetuosas y productivas, con lo que habrán de ampliarse sus reflexiones y actividades cotidianas. Es lamentable, aduje, valiéndome de una pausa más prolongada, que no todos los miembros del grupo estén en condiciones de recibir con frecuencia instrucciones de tal naturaleza. Sería de extraordinaria significación el hecho de que se congregaran más de 300 personas para los mismos fines redentores, y que recibieran en conjunto sublimes bendiciones de esclarecimiento. Sin duda, replicó el orientador con su habitual optimismo. No obstante, no podemos ejercer violencia sobre nadie. Elevarse equivale a subir, y subir demanda el esfuerzo para la ascensión. Si nuestros amigos no aprovechan la fuerza que les es peculiar, si menosprecian sus propios derechos divinos porque olvidan y, a veces, hasta sienten aversión por los sagrados deberes que el Padre les confió, ¿podríamos acaso hacer lo que a ellos les compete, cuando la conquista de los eternos principios divinos es una ley primordial de la vida? La reflexión era profunda y refutable. En esos momentos llegamos hasta un amplio edificio que se destacaba por su modesto diseño, aunque irradiaba luz. Dediquémonos a la tarea. Nos convocó Alexandre con resolución. Pero, objeté por mi parte, no se efectuarán las clases en la sede de la agrupación donde se desarrollan las labores que están a su cargo. Si el trabajo estuviera exclusivamente consagrado a las entidades liberadas del cuerpo material, respondió él cordialmente, podríamos desplegar nuestros esfuerzos allí mismo con el mayor éxito, pero en el presente caso debemos atender a hermanos que todavía están encarnados, que llegan hasta nosotros en condiciones especiales, por lo que necesitamos aprovechar los recursos magnéticos de los amigos que, como ellos, aún se encuentran involucrados en las luchas que propone la vida en la corteza terrenal. Al llegar a la puerta de entrada, por donde ingresaba una apreciable cantidad de compañeros de nuestra esfera, el instructor explicó, «Esta es una digna institución espiritista al servicio de los necesitados, de los desdichados, de los que sufren. La sagrada esencia de la familia evangélica permanece viva en esta casa, que ha sido erigida para difundir el espiritismo por iniciativa de una venerable misionera del Cristo. Aquí reina el amor cristiano y nuestros trabajos se desenvolverán con la mayor eficiencia, atentos a los fines a los que están destinados. Qué interesante es, destaqué, el hecho de que necesitemos de los ambientes domésticos para las instrucciones a los compañeros encarnados. Así es, comentó Alexandre con profunda sabiduría. Usted no puede olvidar que las importantes enseñanzas del maestro fueron suministradas en el seno de la familia. De hecho, la primera institución visible del cristianismo fue el humilde hogar de Simón Pedro, en Cafarnaum. Una de las primeras manifestaciones de nuestro Señor ante el pueblo fue la multiplicación de la dicha familiar, en una celebración de nupcias, en el acogedor seno del hogar. Jesús visitó en muchas ocasiones las casas de pecadores confesos y encendió nuevas luces en sus corazones. La última reunión con los discípulos se realizó en el cenáculo doméstico. El primer núcleo de servicio cristiano en Jerusalén fue también la sencilla vivienda de Pedro, quien por entonces se había transformado en un baluarte inquebrantable de la nueva fe. Innegablemente, cuando los templos de piedra son administrados con la debida fidelidad cumplen funciones de faros en medio de las sombras, que indican las rutas correctas a los navegantes del mundo. Con todo no podemos olvidar que el movimiento vital de las ideas y los logros se basa en la iglesia ardiente que es cada espíritu, cada uno de los corazones del pueblo de Dios. Si careciera de la adhesión del sentimiento popular, en lo que se refiere a la creencia experimentada en la intimidad de cada uno, toda manifestación religiosa quedaría reducida al mero culto externo. Por eso mismo, André, en el futuro de la humanidad, los templos materiales del cristianismo estarán transformados en iglesias-escuelas, en iglesias-orfanatos, en iglesias-hospitales, donde no solo el sacerdote de la fe difunda la interpretación de la palabra sagrada, sino donde el niño encuentre acogida y esclarecimiento, el joven, la necesaria preparación para las dignas conquistas relativas al carácter y los sentimientos, el enfermo, el remedio que le devuelva la salud, el ignorante, la luz, el anciano, el amparo y la esperanza. El espiritismo evangélico es también el insigne promotor de la restauración de las tradicionales iglesias apostólicas, caracterizadas por el amor y el trabajo. Sus intérpretes fieles serán valiosos colaboradores para la transformación de los parlamentos teológicos en academias de espiritualidad, y a fin de convertir las catedrales de piedra en acogedores hogares donde resida Jesús. Hubiera dado todo lo que estaba a mi alcance para continuar escuchando las fascinantes elucidaciones del orientador, pero en ese instante atravesamos el umbral del ingreso. Verifiqué que faltaban apenas 5 minutos para las 2 de la madrugada. Por la gran cantidad de entidades que vinieron apresuradamente a nuestro encuentro, percibí que había enorme interés en torno a la instructiva disertación de la noche. No solo se hallaban presentes los aprendices vinculados al servicio de Alexandre, en sentido directo, sino también otros amigos que habían sido conducidos hasta allí por espíritus afines del mundo espiritual. Se acercó a nosotros con mayor familiaridad un reducido grupo de compañeros, entre los que se destacaba uno que conversó con Alexandre de manera más ostensiva. ¿Todavía no han llegado todos?, preguntó el instructor con afectuosa curiosidad, después de intercambiar las primeras impresiones. Percibí claramente que se refería al grupo de los hermanos encarnados que deberían comparecer según las condiciones de asiduidad establecidas para ellos, grupo del cual Alexandre era uno de los directores espirituales. «Faltan solamente 2 compañeros», informó el interpelado. «Hasta este momento no han llegado ni Vieira ni Mar Condes. Urge dar comienzo a los trabajos», exclamó Alexandre sin afectación. «Debemos terminar la tarea a las 4, como máximo». Y, dando muestras de un singular sentimiento amistoso, añadió, «Tal vez han sido víctimas de algún accidente. Conviene averiguar». Con el ánimo de sosegada determinación que lo caracteriza, recomendó al auxiliar que le daba las informaciones: «Sertorio, mientras voy a ultimar algunos preparativos para las instrucciones de esta noche, averigüe qué sucede». Respetuoso, el subordinado le consultó: «En caso de que nuestros hermanos estén bajo la influencia de entidades malhechoras, ¿cómo debo proceder?». «Dejarlos donde estén», replicó el instructor con firmeza. «El momento no admite extensas conversaciones con quienes se vinculan deliberadamente a la zona inferior. Cuando hayamos concluido el trabajo, usted mismo se encargará de lo que sea conveniente». El mensajero se disponía a partir cuando el orientador, al percibir mi vivo deseo de acompañarlo, agregó: «Si lo desea, André, puede ir, para colaborar con el emisario en este servicio. Sertorio se sentirá a gusto con su compañía». Agradecí sumamente satisfecho y abracé al auxiliar de Alexandre, quien me sonrió con fraternal actitud. Salimos. Era indispensable cumplir el encargo con presteza. Con todo, para satisfacción de mis averiguaciones, Sertorio me explicó, generoso: «Mientras estamos encarnados en la corteza terrenal no tenemos suficiente conciencia de las tareas al servicio del bien que realizamos durante el sueño físico. Aún así, esos trabajos de difícil descripción forman un cúmulo inmenso. Si todos los hombres apreciasen en su debido valor la preparación espiritual, cuando son colocados ante semejante tipo de tarea, con seguridad obtendrían conquistas brillantes en los dominios psíquicos aunque todavía se hallen ligados a los envoltorios inferiores. Es de lamentar que la mayoría se valga inconscientemente del reposo nocturno para salir a la caza de emociones frívolas o poco dignas. Se relajan las defensas personales y ciertos impulsos, que permanecieron adormecidos durante las largas horas de vigilia, se desbordan en todas direcciones por falta de una educación espiritual cabalmente sentida y vivida». Interesado en explicaciones más amplias, pregunté: «¿Pero ocurre esto con aprendices de cursos avanzados de espiritualismo?». Los alumnos de un instructor de la categoría de Alexandre podrían ser víctimas de tales errores. Por supuesto, comentó Sertorio fraternalmente. Con referencia a esa posibilidad, no tenga duda alguna. ¿Cuántos pregonan la verdad sin que interiormente hayan adherido a ella? ¿Cuántos repiten fórmulas de esperanza y de paz, mientras que en el fondo de sus corazones experimentan la desesperación y alimentan persecuciones? Los llamados son invariablemente muchos en todos los sectores de la edificación y el perfeccionamiento en el mundo, pero los escogidos son escasos. A fin de completar el pensamiento, como para eximirlo de toda falsa noción de personalismo en la obra divina, Sertorio agregó, necesitamos revisar nuestra definición acerca de los escogidos. Los compañeros a quienes cabe tal calificación no reciben favores especiales de la gracia divina, que es una perpetua fuente de bendiciones para todos. Sabemos que en una tarea de edificación espiritual la elección no excluye la calidad, y si el hombre no ofrece calidad superior en el servicio divino, bajo ninguna hipótesis debe esperar la distinción de ser elegido. Se infiere, pues, que Dios convoca a todos sus hijos a la cooperación en su augusta obra, pero solamente los que son devotos, persistentes, laboriosos y fieles, cultivan cualidades eternas que los hacen dignos de las tareas trascendentes. Asimismo, si reconocemos que las cualidades son el fruto de nuestras acciones, nunca hemos de pasar por alto que la elección divina habrá de comenzar por el esfuerzo que cada uno realiza. La tesis del compañero era por demás interesante y educativa. Mientras tanto, habíamos llegado a una pequeña vivienda, delante de la cual Sertorio se detuvo y me dijo: aquí vive Vieira. Veamos qué sucede. Lo acompañé en silencio. Poco después nos introdujimos en una habitación confortable, en la que dormía un hombre de avanzada edad que emitió un singular quejido. Se veía nítidamente el cuerpo preespiritual a un lado de la forma física, estaba parcialmente desvinculado. A su lado había una extraña entidad vestida de negro. Noté que el compañero dormido se encontraba acosado por sensaciones de intenso pavor. Gritos agudos escapaban de su garganta. Se sofocaba a causa de la angustia, en tanto que la entidad oscura hacía gestos que yo no alcanzaba a comprender. Sertorio se acercó a mí para avisarme. Vieira está sufriendo una pesadilla cruel. Señaló a continuación a la desagradable entidad y continuó. Creo que él ha traído hasta aquí a esta entidad que lo aterra. En efecto, con mucha delicadeza, mi interlocutor comenzó a dialogar con la entidad cubierta de luto. ¿Acaso, amigo, es usted algún pariente del compañero que duerme? No, no. Somos conocidos de mucho tiempo. Y con gran impaciencia remarcó. Hoy, por la noche, Vieira me llamó con su insistente recuerdo y me acusó de faltas que no cometí, durante una conversación imprudente que mantuvo con su familia. Eso, como es lógico, me disgustó. ¿No bastaba con lo que he sufrido después de la muerte? Necesitaré además oír falsas acusaciones de parte de amigos que me difaman. No esperaba de él semejante proceder, en virtud de la relación de afecto que unía a nuestras familias desde años atrás. Vieira fue siempre una persona de mi confianza. A consecuencia de la sorpresa decidí esperarlo en los momentos que dedica al sueño, de modo de transmitirle las imprescindibles aclaraciones. El insólito visitante hizo una pausa, soltó además una risa irónica y continuó. Sin embargo, a partir del momento en que me puse a explicarle la situación del pasado, con el propósito de informarlo sobre los verdaderos móviles de mis iniciativas y mis resoluciones en la vida carnal, para que no siga calumniando mi nombre, aunque sea sin intención, Vieira puso ese rostro de pavor que ven, y pareciera que no desea escuchar mis verdades. Interesado en las nuevas lecciones, me aproximé al amigo Vieira, cuyo cuerpo descansaba en posición horizontal, y sentí su sudor frío que empapaba las sábanas. No daba muestras de comprender cabalmente el auxilio que le aportábamos, pues nos miraba con sorpresa y ansiedad, a la vez que intensificaba todavía más los gemidos mezclados con gritos que dejaba escapar de su boca. Probablemente, como había percibido la silenciosa reprobación de Sertorio, El habitante de las zonas inferiores le dirigió la palabra de una manera especial. ¿Aprueba usted que debamos oír impasibles las insinuaciones maliciosas? ¿No será merecedor de reproche y castigo el amigo infiel, que se vale de las limitaciones impuestas por la muerte para la calumnia y la humillación? Si Vieira sintió que le cabía el derecho de acusarme, aun ignorando algunos pormenores de los problemas de mi vida privada, ¿no es justo que ahora tolere mis aclaraciones hasta el final? ¿Acaso, no sabe él que los muertos continúan vivos? ¿Ignorará, por ventura, que el recuerdo de un compañero debe ser sagrado? ¿Y ahora esto? Si yo mismo, en mi nueva condición de desencarnado, le he escuchado pronunciar extensas disertaciones con referencia al respeto que nos debemos unos a otros, ¿no considera, entonces, que tengo motivos justos para exigir un legítimo entendimiento? El interpelado esbozó un gesto de complacencia y comentó: tal vez tenga razón, apreciado compañero. No obstante, considero que debe disculpar a su amigo. ¿Cómo exigiremos de los demás una conducta rigurosamente correcta si todavía no somos seres irreprensibles? Tenga calma, seamos caritativos los unos con los otros. Y mientras la entidad se ponía a meditar sobre las palabras oídas, Sertorio me dijo en tono discreto: Vieira no podrá concurrir esta noche a los trabajos. No pude reprimir la mala impresión que la escena me causaba y, tal vez porque le dirigí una mirada suplicante, abogando por la causa del pobre hermano, que casi estaba desencarnando del miedo, el auxiliar de Alexandre prosiguió: expulsar bruscamente a la visita cuya presencia él mismo propició no es tarea compatible con mis posibilidades por el momento, pero podremos socorrerlo si lo despertamos. Y, sin dudarlo, sacudió al dormido con energía, al mismo tiempo que le gritaba su nombre con estridencia. Vieira despertó confuso, desorientado, con enorme fatiga y, lívido, lo oí exclamar: gracias a Dios que desperté. ¡Qué pesadilla tan horrible! ¿Será para creer que yo haya estado luchando con el fantasma del viejo Barbosa? No. Imposible. No nos vio. Tampoco identificaba la presencia de la entidad enlutada que permaneció en la habitación hasta no sé cuándo. Al retirarnos percibí que todavía se planteaba sus íntimas interrogaciones, y se preguntaba a sí mismo sobre lo que había comido en la cena, en un intento de justificar el susto cruel con pretextos de origen fisiológico. Lejos de examinar su propia conciencia, con respecto a la maledicencia y a la indiscreción, procuraba materializar la lección en su propio estómago, en un intento por sustraerse a la realidad. Sertorio no me proporcionó oportunidad para mayores reflexiones. Me llamó al cumplimiento del deber inmediato cuando dijo: visitemos a Marcondes. No podemos perder tiempo. Al cabo de unos 2 minutos penetramos en otro departamento privado. La escena allí era mucho más penosa y lúgubre. De hecho, Marcondes estaba parcialmente desligado del cuerpo físico, que descansaba con agradable apariencia cubierto con lujosos acolchados. No estaba bajo impresiones de pavor, como sucedía con el primer amigo que acabábamos de visitar. Por su parte, mostraba la posición de relajamiento característica de los enviciados por el opio. A su lado, 3 entidades femeninas que denotaban sus hábitos ociosos, se encontraban en actitudes que estaban lejos del buen ejemplo. Al vernos, de súbito, el dueño del departamento se sorprendió de manera ostensible, sobre todo al ver a Sertorio, que era un antiguo conocido de él. Se incorporó, avergonzado, y con dificultad intentó algunas explicaciones. Amigo, comenzó a decir dirigiéndose al auxiliar de Alexandre, usted viene a buscarme. No sé cómo expresar lo que ocurre. No pudo continuar. Sumergió la cabeza entre sus manos como si desease esconderse de sí mismo. A esta altura de la tétrica escena verifiqué, sin lugar a dudas, que las entidades visitantes eran, entre las que había conocido en las regiones de las sombras, las de la peor especie. Irritadas tal vez con la retracción del compañero, que se mostraba afligido y humillado, prorrumpieron en gran alboroto al mismo tiempo que nos rodeaban sin un mínimo de respeto. No pueden arrebatarnos a Marcondes. dijo una de ellas, enfáticamente. Al fin de cuentas, vine desde tan lejos para perder así mi tiempo, sin más ni menos. Él mismo nos llamó para que viniéramos esta noche, exclamó la segunda con inflexión atrevida, y de ningún modo consentiremos en que se aparte de nosotras. Sertorio escuchaba con serenidad haciendo evidente su íntima compasión. La tercera entidad, que parecía poseer instintos inferiores más plenos, se aproximó a nosotros con terrible expresión de sarcasmo para decir, dándome a entender que aquella no era la primera vez que Sertorio estaba en ese lugar, con tales fines y en esas mismas circunstancias. Ustedes no son más que intrusos. Marcondes es débil y se deja impresionar por la presencia de ambos. Nosotras haremos que recapacite. No conseguirán arrancarnos a nuestro preferido. Y lanzando carcajadas irónicas agregaba, también hemos seguido un curso de placer. Marcondes no nos abandonará. Contrariamente a mis impulsos, Sertorio no le prestaba la más mínima atención. Las palabras y las expresiones de aquella entidad me causaban irritación. A mi lado, el auxiliar de Alexandre se mostraba imperturbable con sus modales bondadosos. La víctima permanecía humilde, pesarosa. ¿A qué se debían semejantes insultos? Iba a responder algo, en el sentido de aclarar el caso en los términos precisos cuando Sertorio me detuvo. Conténgase, André. Un solo minuto de conversación amable con las tentaciones provocadoras del mundo inferior puede llevarnos a perder un siglo. A continuación, con envidiable tranquilidad se dirigió al interesado para preguntarle sin intención de censura. Marcondes, ¿qué cuentas rendiré hoy en relación con usted, amigo? El interpelado respondió, entre lágrimas y humillación. Oh, Sertorio. Qué difícil es mantener el corazón en los caminos rectos. Perdóneme. No sé cómo sucedió esto. No me lo puedo explicar. Pero Sertorio parecía estar poco dispuesto a alimentar las lamentaciones y, demostrando su deseo de aprovechar el tiempo, lo interrumpió. Así es, Marcondes. Cada cual escoge las compañías que prefiere. En el futuro, usted comprenderá que somos sus amigos leales y que le deseamos el mayor bien. Las mujeres nos lanzaron una nueva serie de frases burlonas. Marcondes comenzó otra vez a quejarse, pero el mensajero de Alexandre, sin titubeos, me tomó de la mano y me condujo de nuevo a la vía pública. Volvamos de inmediato, dijo con decisión. ¿En qué quedamos? Le pregunté. ¿No va a despertarlo? No. No cabe que procedamos aquí del mismo modo. Marcondes debe permanecer en esa situación para que, por la mañana, el recuerdo desagradable sea más duradero, de modo que refuerce su repugnancia por el mal. ¿Qué haremos, entonces? Pregunté sorprendido. Diremos a nuestro orientador lo que ocurre, arguyó Sertorio con tranquilidad. Es lo que nos corresponde. Y sintetizando amplias consideraciones que podría exponer acerca del asunto, manifestó. Ahora, André, nos reclama un deber más elevado, en el terreno de nuestra peregrinación hacia Dios. Entretanto, cuando hayan concluido las instrucciones de esta noche volveré para ver qué se puede hacer a favor de nuestros infortunados amigos. Por el momento, no debemos perder ni un solo minuto. Las lecciones de Alexandre no tienen como única finalidad la preparación de nuestros hermanos unidos aún a sus envoltorios carnales en la superficie de la tierra. Son igualmente valiosas para nosotros, que necesitamos enriquecer nuestras posibilidades a fin de socorrer con éxito a los compañeros encarnados. Por supuesto, estoy de acuerdo, respondí. No obstante, la situación de Vieira, al igual que la de Marcondes, me conmueve profundamente. Sertorio interrumpió mis palabras, para concluir, seguro de sí mismo. Conserve su sentimiento, que es sagrado, pero no se arriesgue a caer en el sentimentalismo enfermizo. Esté tranquilo en cuanto a la asistencia, que no les faltará en el momento oportuno. Tampoco olvide que si encadenaron sus corazones en semejantes cárceles es lógico que extraigan de ello alguna experiencia provechosa, a costa de su propia decepción.